Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva. Programa especial de Después de la Deriva. Estamos cumpliendo 300 martes aquí en la tribu y lo celebramos preguntando y preguntándonos qué cosa será esto de tratar de estar después de la deriva. El primero que responde en esta noche especial es Raúl Cerdeiras, miembro fundador del colectivo que hace este programa en las noches de martes. Cuando titulamos a este programa Después de la Deriva, allá por mayo del 2017, lo hicimos dentro del convencimiento de una posible restauración de nuevas experiencias políticas capaces de plantear una ruptura con el orden social imperante. Vivíamos las consecuencias del desastre en que desembocó la secuencia política llamada comunista y la implantación mundial del neoliberalismo, al que se le adosó un dispositivo político llamado democracia, entre comillas, por medio del cual se garantizaba la imposibilidad para siempre que nacieran en el seno de los pueblos nuevas experiencias de políticas que subviertan el imperio del capital. Así es como se decretó el fin de la historia. En consecuencia, lo que estaba a la deriva era la implementación de un nuevo proyecto político por venir después de la derrota. Pero ahora la deriva se tragó no solo el futuro, sino también el presente. Hoy la deriva cubre nuestro presente y obliga a que lo pensemos como tal. ¿Cómo es un presente a la deriva? ¿Es realmente un presente? Podemos empezar diciendo que la época en que vivimos carece de un mundo. ¿Qué es un mundo? Es un devenir histórico en donde la humanidad despliega en el interior de un operador un todo uno que funciona como un horizonte que la articula, que le da cierta consistencia o sentido a su existencia y permite, entre otras cosas, diferenciar las distintas épocas de su historia. Es una visión englobante que se sostiene en cierta coherencia interna necesaria para su funcionamiento, evitando de esa manera que la multiplicidad de las particularidades que ordena se dispersen y se expandan anárquicamente. Por eso, cuando uno escucha a alguien decir un disparate, se suele reaccionar exclamando: "Che, ¿en qué mundo vivís?". Entonces, un presente a la deriva es un presente que no puede estructurar un mundo. Vivimos en un intervalo ubicado entre los despojos de un mundo que funcionó hasta el último cuarto del siglo pasado y un horizonte preñado de diversos estallidos que se deshacen rápidamente sin conformar nada estable. Nuestro presente es existir en ese intervalo. Es la deriva en toda su intensidad. ¿Cuáles fueron las causas que provocaron el deshilachamiento del mundo en el que estábamos ubicados? Quiero señalar solo tres que considero las más importantes. Uno, la caída del proyecto comunista y la falta de un balance de ese desastre hecho desde el campo emancipativo, pero sí realizado por la derecha. Ha dejado a los pueblos sin políticas liberadoras. Dos, la mundialización de la producción capitalista, que es una máquina de romper todo lazo social entre los humanos, arrojándolos a la existencia como simples mercancías que se compran y se venden, además de la destrucción sistemática del hábitat natural. Y tercero, el imperativo posmoderno de vivir sin ideas y solo apostar al goce y el entretenimiento, proclamando el fin de las ideologías y el derrumbe de toda idea de verdad. Se reemplazó el pensar por el sentir y realmente se terminó por abolir al pensamiento. Pero la dificultad de vivir en un presente sin un articulador que le dé sentido a las existencias y que habilita la posibilidad de que se pueda decir cualquier cosa, viene a poner un obstáculo más para sostener que el ser humano puede dejar de ser un sujeto sujetado y transformarse en un sujeto activo, capaz de modificar las estructuras en las que es un simple efecto. Es decir, que podamos afirmar que es posible transformar el mundo, que es posible hacer venir lo radicalmente nuevo en el seno de la humanidad. En consecuencia, con las ideas del filósofo y militante político francés Alain Badiou, creo que eso es posible. Pero para darle forma a esa posibilidad, es necesario sostener algunos principios o puntos de partida. Uno de ellos sería que el mundo cambia si se transforman ciertas partes que conforman a esos mundos. La historia ha dado pruebas más que evidentes que esas partes, hasta nuestros días, son el amor, la política, el arte y la ciencia, llamadas también condiciones o verdades. Cada vez que se produce en su interior una novedad, esta se comprueba como una conquista de lo que anteriormente se decretaba como imposible. Como cuando, por ejemplo, en las matemáticas se produce un pensamiento racional del infinito, o afirmar, como sucedió hace más de 150 años, que el proletariado no era una simple realidad económico-social, sino que tenía una potencia política insospechada, etc. Otro punto de partida que resulta imprescindible es afirmar que el uno que articula y le da consistencia a un mundo y sostiene la idea de todo, no es el fundamento primero del pensamiento. El fundamento se aloja en esa multiplicidad que el todo uno conjunta, ordena y somete. Dicho de otra manera, contar y reunir en un todo una multiplicidad implica reconocer que estas multiplicidades existen antes de ser contadas, por el operador de cuenta que es el 1. Esta existencia anterior a la cuenta las transforma en multiplicidades inconsistentes. Dicho en criollo, la consistencia de todo uno es trucha. La consistencia de toda estructura que se nos presenta como organizada mantiene en su interior un alma, un corazón inconsistente. Un tercer principio para situar cómo sería posible una transformación es precisar que ésta se pone en movimiento cuando una multiplicidad azarosa irrumpe en alguna de las cuatro condiciones o verdades arriba señaladas y desacomoda con su irrupción el tranquilo mundo todo uno creado en el corazón de la situación en la que irrumpe, creando en el corazón de la situación en la que irrumpe un vacío, algo así como un extraño que nadie entiende qué es, y ese no entender qué es abre esa desorientación o vacío propio de la situación. Esa irrupción azarosa que desacomoda un cierto orden de saberes consolidados, lo llamamos un acontecimiento. Entonces, aquí viene el problema central. Si caracterizamos nuestro presente como un presente sin mundo, es decir, una actualidad que a falta de un mundo que unifique y le dé cierto sentido a la existencia, nos precipita a un movimiento anárquico de la vida, donde todo vale porque todo lo sólido parece disolverse y habilita a decir cualquier cosa con el único respaldo de ser mi verdad, ¿cómo captar en este caos ese exceso azaroso que llamamos acontecimiento, que abre un vacío en el orden existente y que puede ser el comienzo del advenimiento de una invención? ¿O no? Esto siempre se ve al final de un proceso, porque es una apuesta que modifique la condición humana. Estas preguntas nos plantean desafíos más que respuestas. Y me gustaría poder responder, o redondear, mejor dicho, una idea a donde apuntan estas palabras con las que me permito, desde mi mirada personal, homenajear nuestros 300 programas. Estamos aquí y ahora existiendo en el corazón mismo de la deriva. El supuesto después de la deriva depende de lo que hagamos hoy para abrir nuevos caminos. Mi destino por el río es derivar, escribió Jaime Dávalos, lo cantan las taradas, la canción del jangadero en esta noche especial de 300 programas de Después de la Deriva. Vamos a seguir por aquí compartiendo voces compañeras, en este caso de dos asambleas socioambientales con las que hemos trabado una hermosa relación gracias a esta aventura radial. La Asamblea del Algarrobo de Andalgalá en Catamarca, la Asamblea por el Agua de Chilecito en La Rioja, voces amigas, voces compañeras. Esto es Después de la Deriva, 300 martes. Buenas noches. Este mensaje es una construcción colectiva, surge de una construcción colectiva que toma sentipensares compartidos de compañeros y compañeras de la Asamblea Algarrobo de Andalgalá y que tuvo como disparador la pregunta sobre dónde nos encontramos ahora. Esto de pensar, ¿estamos a la deriva o no? Creemos que no, porque entendemos que estar a la deriva es estar navegando sin un rumbo, perdidos, sin un horizonte hacia dónde ir. Y creemos que el puerto al que aspiramos llegar y por el que luchamos está muy claro, hacia ahí nos dirigimos. Por eso pensamos que esa claridad en el horizonte perseguido es la que guía nuestro camino. En nuestro caso, estamos trabajando, estamos implementando acciones que apuntan a resguardar nuestro derecho a vivir sin mega minería, y ese trabajo tiene la fuerza de nuestra esperanza. Estar después de la deriva sería ver el triunfo de todo ese trabajo y la partida de las corporaciones mineras de nuestro territorio, pero también de todos los territorios, como dice nuestro compañero Daniel, el profe. Y quiero citar las palabras de otro compañero, Aldo, que dice: mezcla de lúdico y constructivo, el Algarrobo sería como el centro donde se juega y se apuesta por la vida, construyendo las bases de una sociedad en la que quepan todos, sin mezquindades, sin miedos y sin muchas ambiciones. Solo la base, tener agua y amasar colectivamente la vida. Entonces, creemos que vamos navegando hacia un puerto de un mundo mejor, luchando por el derecho al buen vivir. Y creemos que también conocemos la forma de llegar a ese puerto y es trabajar colectivamente todas las luchas. Y ahí está lo más esperanzador, porque siguiendo con la metáfora, somos muchos barquitos, muchos pueblos, muchas luchas las que queremos confluir ahí, en ese puerto. Y ustedes, colectivo que hace Después de la Deriva, son uno de esos barquitos que a través de este programa que hoy llega a los 300 y que va por muchos más, apuestan por ese puerto. Así que desde Andalgalá los abrazamos fuerte. Y nos encontramos ahí, en el puerto, porque ya estamos después de la deriva. Creo que todavía hay mucha gente subida al barco de la ilusión. Pero cada vez somos más quienes estamos desde hace tiempo, y algunos nuevos, a la deriva. Y estar a la deriva, así, a la intemperie, es muy bueno, porque podemos ver qué otra realidad es posible. Estamos a la deriva, atravesando las grandes aguas, porque este planeta es un planeta de agua, y sabemos que la vida primera ha venido desde los mares y este atravesar de las grandes aguas nos conecta con la posibilidad de generar una realidad diferente, una vida diferente, porque somos creadores y ya en esta deriva está surgiendo la nueva posibilidad. Esta deriva es el campo de las posibilidades. Así que sí, estamos a la deriva, muchas y muchos. Algunos todavía no se atreven a arrojarse del barco, de ese barco impuesto. Pero está sucediendo, está sucediendo. Un saludo para todas y todes los de Después de la Deriva. Este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Si es que estamos a la deriva, ¿qué cosa será ponernos después de la deriva? Pregunta guiño, pregunta capciosa, pregunta lazo, que trata de encontrarnos con compas de muchos lados, en este caso con Maxi y Paula de Embarrando el Aire, un espacio radial que se emite desde la Patagonia Argentina y con el que también hemos logrado hacer un hermoso vínculo. Esto es Después de la Deriva, programa 300. Todes les hermanes, les hijes, les viudes, amantes del 2001 somos de alguna manera náufragos, ¿no? Estamos a la deriva. Nos atraviesa cierta desorientación, que es también un cuestionamiento radical a las recetas, una sospecha a todo mandato, una desconfianza de los protocolos tan en boga, tan persistentes de la pandemia a esta parte que nos quieren marcar líneas de acción. No hay, de alguna manera, en esta deriva un programa. Hay programa de radio, pero no hay un programa a aplicar, a someter a la realidad a ese programa. Casequini, aquellos que aman concentrarse en sillones con poder de mando, tienen un programa muy claro, aunque sí hay obviamente un programa más allá de los peinados y los nombres de quienes manden, que es el programa del ajuste brutal a la medida de lo que requiere este momento del periodo de acumulación para este sector de los territorios, ¿no? Del globo. Parece haber una deriva porque no es nada fácil armar de un modo tan visible formas de enfrentar, de oponerse a estos proyectos de muerte, de saqueo, de explotación. Y a pesar de todo, en esa deriva hay apertura a una resistencia, resistencias múltiples, situacionales, que de alguna manera entran en diálogos por canales no tan oficiales, a veces subterráneos, que comparten ideas, cosas que han ido saliendo en los diferentes naufragios y que se ponen en común. En ese poner en común fragilidades, como dicen ustedes, hay esperanza, ¿no? Hay una potencia mientras sigamos teniendo la capacidad de poner en común. Antes que nada, cumpas, agradecerlos por estos 300 programas. Felicitarles, pero más que nada agradecerles. Si podemos estar después de la deriva, creo que no. Creo que la deriva es un continuo, es la única certeza que podemos tener. Tiendo a creer que vivimos en un devenir constante y que tenemos que aprender y asumir de que no hay ciencia, tecnología, teoría política o lo que fuese que puede asegurarnos el futuro. Entonces, no sé, lo que yo aspiro es andar en esta deriva en una comunidad. Sería como la balsa, el bote en el que yo quiero navegar a la deriva. Y que podamos ir resolviendo esas cosas que se nos presenten, que es imposible anticipar, entre todes. Me parece que lo que asusta de la deriva es cuando uno la tiene que vivir en soledad. Otro bloque con voces que nos ponen felices y nos alegran la noche. Paula Blois, compañera que además se encargó de renovar nuestro logo y le agradecemos mucho por ese inspirado trabajo artístico. Anabel Pomar, querida compañera que está luchando fuerte contra el agronegocio y que nos ha acompañado en muchas jugadas. Y también May, de la tribu, la casa que nos aloja desde mayo de 2017. Voces que se suman a pensar con nosotros y con nosotras y con nosotres qué es esto de estar después de la deriva. Hola, después de la deriva. Muchas felicidades. Qué hermoso que existan. El nombre, después de la deriva, siempre me produjo una sensación de apertura, de algo por venir. Ahora, la pregunta es si estamos en un momento que podríamos llamar deriva. ¿Deriva como cambio, como movimiento, como desvío? La vida es deriva. Creo que es momento de abrazar la deriva como posibilidad. La deriva como posibilidad de transformación. Y creo que estar después de la deriva es encontrarnos, repensarnos, contando con nuestras experiencias, con la historia. Es construir, es enfrentar, es crear. Es la posibilidad de mundos nuevos estar después de la deriva. Bueno, lo primero que decirles es felicidades, disfruten este momento, este gran logro. No es cualquier número, no es cualquier programa. Así que me sumo a esa celebración de este programa. Mi nombre es Anabel, soy periodista y activista ambiental. Estoy rancheando por acá en Exaltación Salud, desde la tierra fumigada de Exaltación de la Cruz. Hicieron una invitación también a pensar, ¿no? ¿Qué significa después de la deriva? Siempre el nombre no lo puedo disociar igual, tienen esa cortina, ¿no? De Vetusta Morla, y es un tema que adoro. La primera vez que escuché de vuestro programa, recuerdo que lo que más me encantó fue la cortina al toque, porque ya era un tema que escuchaba. Y bueno, justamente lo que rescato del programa, y por eso lo felicito y me sumo a esta celebración, es que muchas veces, mayormente, andamos a la deriva, ¿no? Sin rumbo, incierto, bastante solos. No está bueno estar a la deriva. No es una sensación, yo pienso estar en la deriva y no es una sensación que me guste. Y para terminar con eso, es decir, el después de la deriva, se impone, es necesario y se agradece los espacios que invitan a sentirnos acompañados, a sentirnos de que podemos marcar un rumbo, y en este caso colectivo, marcar un rumbo para no ir por ahí, ¿no? Como un barco a la deriva. Flotando sin sentido Y bueno, eso. Mi mensaje en esta celebración es eso, un gracias, un agradecimiento por haber podido construir y sostener un espacio que nos permite sentirnos juntos con un timón ahí colectivo que tiene un rumbo que es a la construcción de un mundo como el que nos merecemos, lejos de este que solo trae dolores, muerte, basado en el extractivismo. Y para construir ese mundo es necesario agarrarnos fuerte de ese timón, pero que sean muchas manos las que además lo agarren. Gracias por eso, por permitir ese espacio, y muchas, muchas felicitaciones. Saludos a todos por ahí. Hola, compas de Después de la Deriva, feliz cumple ante todo, felicitaciones por esos 300 programas al aire. Respecto a la consigna, sí, creo que estamos a la deriva. Creo que hace bastante tiempo estamos a la deriva, tratando de anclar algunas cuestiones vinculadas a luchas sociales, a resistencias, a luchas políticas de hace muchos años que creo necesitan aún más movimiento, aún más peso y aún más fuerza, no porque no lo tengan ya, sino porque hay que hacerlo aún más fuerte. Y creo que estar después de la deriva es darle esa rosca final a esta espiral en el que efectivamente podamos encontrarnos en luchas comunes y podamos también compartir y crear nuevos espacios autogestivos, nuevos espacios horizontales y de creación comunicacional, cultural, política, de militancia política, claramente, en los que estas otras formas de organización que no tienen que ver con las lógicas comerciales, sino que se dan sus propias lógicas autogestivas, puedan empezar a tomar cada vez más preponderancia en nuestras sociedades, en nuestros pueblos. Así que creo que estar después de la deriva tiene que ver con eso, con empezar a vislumbrar cada vez con mucha más fuerza estos espacios de autogestión que sean sus propias lógicas de resistencia, de militancia política. Así que se repliquen por mil. Este maldito cuento que me repito quedó inconcluso en los recibos. Pasa factura a los vecinos. Vivo colgado en puntos suspensivos y ahora mi cuerpo es mi enemigo. Saca sus clavos con los míos. Escuchábamos Puntos Suspensivos, una canción del grupo español Vetusta Morla, grupo que con su canción La Deriva de algún modo le dio nombre y aire a este programa que está cumpliendo 300 martes en La Tribu. En este caso la canción se pregunta cómo nos libramos de ese amarre que nos deja en la deriva, y eso es lo que intentamos también nosotros indagar gracias al aporte de voces queridas y compañeras que están esta noche sonando en la radio. El que viene es el querido Manuel Rosenthal desde Colombia, un aporte siempre valioso y siempre apreciable. Gracias por estar también como parte de Pueblos en Camino. Hola, soy Manuel Rosenthal. Les hablo desde aquí, desde el suroccidente de lo que llaman Colombia, en realidad de una región andina de la Amazonía que ancestralmente se llamaba Cauca, que ahora en las divisiones político-administrativas de los estados-nación preservó su nombre pero no su sentido. Cauca en Namtrik, la lengua del pueblo Misak, es madre de los bosques. Estos son, la vocación de estos territorios es la de ser bosques, bosques con pueblos, y que nutren la Amazonía como un todo. 300 programas después de La Deriva. Lo primero que quiero decir es que la identidad, el afecto, el camino común. Nosotros y nosotras aquí con la Vilma Almendra, con la gente de Pueblos en Camino, con tantas y tantos en distintos territorios, nos sentimos tan cerca, tan identificadas e identificados, con tantas ganas de poder estar conversando, caminando, construyendo con ustedes, que esa es una celebración. El hecho de saber que están, que estamos, de contar con ustedes y de saber de ustedes es una alegría infinita, gigantesca. Y el hecho de llegar a 300 programas con esa voz, con esa fuerza, con esa claridad, es enorme. Además que tienen la capacidad y el compromiso de ser críticos, autocríticos, y de no ir aceptando lo que vaya apareciendo de moda, sino de mantener el espacio abierto para cuestionar y de darle la palabra a quien debe tenerla y se le ha negado, que son pueblos, procesos, territorios y pueblos y procesos arraigados a territorios, hijas e hijos de la madre tierra. Y por ahí quiero hacer un comentario sobre Después de la Deriva. Y yo quiero imaginarme antes de la deriva. Es decir, para mí, y sé que para nosotras y nosotros acá, y lo he aprendido a lo largo del tiempo, es la deriva es el destierro. La deriva es que tenemos como especie, como animalitos en la madre tierra, de la madre tierra y de territorios, tenemos la vocación, tenemos como razón biológica, espiritual, ética, política, de ser el ser siendo territorios. En otras palabras, que si a los territorios los hieren o los matan, nos hieren y nos matan. A nosotras y nosotros como pueblos, como culturas, como identidad, como memoria, como todo. Y también lo que debería ser, que si a nosotras y nosotros nos destruyen, es el territorio, son los territorios, es en donde tenemos el ombligo enterrado, las raíces puestas, el que sufre. Y eso es la deriva. La deriva es que no somos siendo territorio, somos siendo capital, somos siendo deshilachadores de territorios y somos siendo parte de un proyecto cuya razón de ser es tener. Es decir, que la vida es un medio para acumular y conseguir ganancias. Luego el planeta y los territorios son fuentes explotables, materia prima o peor aún, mercancías que se transforman en otras mercancías explotando la tierra y a la gente, naturaleza y trabajo, para convertirla convertirlo todo en ganancias, en una espiral de muerte, que es la deriva, que consiste en ir extendiéndose, apropiándose de naturaleza y trabajo de manera privada, es decir, el antropoceno de algunos pocos, porque también estamos en contra de decir la humanidad ha destruido. No, la humanidad no ha destruido. Quienes dominan la humanidad y lo que domina la humanidad, que es una mentalidad a la deriva, es una deriva de la codicia, de una codicia patriarcal de conquista insaciable, que donde quiera que llega busca qué puede transformar en mercancía y ganancia a través de la explotación del trabajo y de la transformación de los territorios en mercancías. Esa deriva es la que nos ha traído hasta hoy en una confusión tan profunda que nosotras y nosotros no podemos entender que todo no pase por elegir a alguien, por poner a alguien en el Estado, por conseguir recursos del Estado o de una ONG, por hacernos parte de un aparato político, porque el patriarca Estado nos reparta recursos, y esa mentalidad abarca izquierdas y derechas, reduciendo lo político a lo político electoral y al ámbito de lo estatal. Cuando justamente ahí termina lo político, ahí muere, en esa deriva del poder, cuando en realidad el único poder y la única democracia es la tierra. La Vandana Shiva lo decía con una claridad absoluta en su libro Democracia de la Tierra. La tierra lo produce todo, absolutamente todo, incluso y empezando también por nosotras y nosotros. La tierra se reproduce sola, toda. Y no solo se reproduce con lo que ya hay, sino que va diseñando, va recreando, va inventando, va imaginando. Toda la belleza está en los diseños de la Madre Tierra. Los hechos y los que vienen si no la destruimos. Pero también la Tierra se sana, se cura. Y nosotras y nosotros nos liberamos si ponemos a la Madre Tierra en libertad. Entonces, mujer, por principio, en principio, arraigada al territorio, ser de cultivo, de cultura, es decir, en la relación directa con la reproducción de la vida y ese diseño, esas tres capacidades de la Madre Tierra de producirlo todo, reproducirse y sanarse, eso es mujer. Y la mujer convertida en instrumento del patriarcado y sometida al patriarcado, requiere de y necesitamos que se libere, pero que no se libere para ocupar cargos que hoy los hombres dominantes ocupan o con la mentalidad del hombre y demostrar que ellas también pueden ser como ellos, sino al contrario, que se liberan con la Madre Tierra y que la libertad de la Madre Tierra es la libertad de las mujeres y viceversa. Y que para ser siendo territorios tenemos que liberarnos con las mujeres y con la Madre Tierra del patriarcado, que solo es dominio, y que todo eso se hace mucho más acá y más allá del Estado, que los Estados-Nación hay que dejarlos atrás y se tienen que acabar, porque el único Estado es el territorio y la Madre Tierra, urbano y rural. Y que aquí estuvimos, aquí desde donde les estoy hablando, hace apenas unas semanitas reunidas y reunidos con recursos que nos dieron de a centavos y monedas, amigas y amigos de todo el mundo. Logramos reunirnos procesos de Venezuela, lo que llaman Venezuela, Ecuador y Colombia, gente que urbana y rural que están en luchas, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Ciudad de las Mujeres Desplazadas de Turbaco en la costa atlántica de Colombia, los custodios y custodias de semillas, Pan Rebelde, campesinos, indígenas, excombatientes de insurgencias armadas, gente que organizó los levantamientos en Ecuador y en Venezuela y más, y estuvimos 3 días no presentándole nuestras luchas a los expertos ni escuchando a la gente importante explicarnos el mundo. Estuvimos 3 días y trabajamos días y noches para reconocernos en el afecto y reiterar que podemos leer los contextos, que sabemos que vamos hacia la muerte y hacia el fascismo, que no hay salidas y los escenarios futuros son de destrucción y de despojo, y que a pesar de eso aquí estamos, y que entonces el camino es encontrar la manera de irnos tejiendo con más y más habitantes del olvido que aún tienen en su memoria y en su quehacer frente a desafíos y fracasos, los caminos de tejernos en libertad con los territorios y ponerle fin al patriarcado. Fin a esta deriva. La deriva es el destierro. Y ese destierro tiene que terminar o la humanidad toda, toda termina en manos de la codicia del capital patriarcal. Entonces eso, la alegría enorme de hacer parte de estos 300 programas, un pedacito, y de hacer parte del mismo camino para llegar a ese después de la deriva. Abrazos. Después de escuchar a Manuel Rosenthal desde Colombia, un valioso y querido compañero que siempre está del otro lado ayudándonos a mirar más profundo y más lejos y más cerca, nos vamos despidiendo de este programa especial 300 noches de después de la deriva aquí en La Tribu. Queremos seguir cuestionándonos fuertemente el modo de encontrar una salida colectiva que nos dé la posibilidad de una emancipación verdadera y real. Este programa fue forjado por un grupo grande de personas que ya no están, entre ellos Raúl Cerdeiras, que fue quien abrió la noche, dando un fundamento perfecto de lo que significa este espacio y cómo y para qué nació. Hoy en día lo sostenemos colectiva y grupalmente Natalia Concina, Ana Carolina Strongoli, Tomás Batista, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella y nos escuchamos el martes que viene. Ya será La Deriva 301.